Capítulo 29 de Cuentos populares rusos, de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enco de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El gato, el gallo y la zorra. En otros tiempos hubo un anciano que tenía un gato y un gallo muy amigos uno de otro. Un día, el viejo se fue al bosque a trabajar. El gato le llevó el almuerzo y el gallo se quedó para guardar la casa. Pasado un rato, se acercó a la casa una zorra y situándose debajo de la ventana se puso a cantar. ¡Cucuricú! ¡Gallito de la cresta de oro! ¡Si sales a la ventana te daré un guisante! El gallo abrió la ventana y en un abrir y cerrar de ojos, la zorra lo cogió para llevárselo a su choza. El gallo se puso a gritar. ¡Socorro! ¡Me ha cogido la zorra y me lleva por bosques oscuros, profundos valles y altos montes! ¡Gatito, compañero mío, socórreme! Cuando el gato oyó los gritos, echó a correr en busca del gallo. Encontró a la zorra, le arrancó el gallo y se lo trajo a casa. Ten cuidado, querido gallito, le dijo el gato, de no asomarte más a la ventana. No hagas caso de la zorra, que lo que quiere es comerte sin dejar de ti ni siquiera los huesos. Al otro día se fue también el anciano al bosque. El gato le llevó la comida y el gallo se quedó a cuidar de la casa, no sin haberle recomendado el buen viejo que no abriese la puerta a nadie ni se asomase a la ventana. Pero la zorra, que tenía mucha gana de comerse al gallo, se puso debajo de la ventana y empezó a cantar como el día anterior. ¡Cucuricú, gallito de la cresta de oro! ¡Mira por la ventana y te daré un guisante y otras semillas! El gallo se puso a pasearse por la cabaña sin responder a la zorra. Entonces ésta repitió la misma canción y le echó un guisante por la ventana. El gallo se lo comió y dijo a la zorra. ¡No, zorra! ¡No me engañas! ¡Lo que tú quieres es comerme sin dejar ni siquiera los huesos! ¿Pero por qué te figuras que yo te quiero comer? Lo que quiero es que vengas a mi casa para hacerme una visita, presentarte a mis hijas y regalarte como te mereces. Y otra vez se puso a cantar con una voz muy suave. ¡Cucuricú, gallito de la cresta de oro y cabecita de seda! ¡Mira por la ventana! Así como te di un guisante, te daré también semillas. El gallo asomó la cabeza por la ventana y la zorra lo cogió con sus patas y se lo llevó a su choza. El gallo, asustado, se puso a dar grandes gritos. ¡Socorro! ¡La zorra me ha cogido y me lleva por bosques oscuros, valles profundos y altos montes! ¡Gatito, compañero mío, socórreme! El gato oyó los gritos del gallo. Lo buscó por todas partes y al fin lo encontró. Se lo quitó a la zorra, lo trajo a casa y le dijo. No te había dicho, querido gallito, que no mirases por la ventana. El mejor día te comerá la zorra y no dejará de ti ni siquiera los huesos. Ten cuidado mañana, porque iremos muy lejos de casa y no te podré oír ni ayudar. Al día siguiente, el viejo se marchó otra vez al campo y el gato, como de costumbre, le llevó la comida. Cuando la zorra vio que se había marchado el anciano, vino debajo de la ventana de la cabaña y se puso a cantar la misma canción de siempre. La repitió 3 veces, pero el gallo no le respondía. ¿Qué te pasa? Dijo la zorra. ¿Por qué hoy, gallito, no me respondes? No, zorra, esta vez no me engañas. No miraré por la ventana. La zorra le echó por la ventana un guisante y varias semillas y se puso a cantar muy dulcemente. ¡Cucuricú, gallito de la cresta de oro y la cabecita de seda, sal a la ventana! Yo tengo un palacio grande, grande. En cada rincón hay muchos sacos de grano y podrás comer tanto como quieras. Si tuvieras cuántas golosinas tengo allí. No creas al gato, que si yo hubiese querido comerte ya lo habría hecho. Yo te quiero mucho, y mi deseo es que viajes y veas nuevas tierras para que aprendas a vivir bien en el mundo. ¿Me tienes miedo? Pues mira, asómate a la ventana, que yo me retiraré un poquito. Y se escondió debajo de la ventana. El gallo saltó sobre el marco y sacó su cabeza afuera. La zorra, de un golpe, lo cogió y se lo llevó a su casa. El gallo se puso a dar gritos desesperadamente llamando al gato en su socorro. Pero tanto el viejo como el gato estaban muy lejos y no le oyeron. Apenas el gato volvió a casa, se puso a buscar a su amigo, y no encontrándolo, pensó que le habría ocurrido la misma desgracia de siempre. Cogió una lira y un palo y se fue en busca de la choza de la zorra. Una vez llegado, se sentó y empezó a cantar acompañándose con la lira. «Tocad cuerdecitas de oro. ¿Está en casa la señora zorra? ¡Qué hermosas son sus hijas! La mayor, Maniquí. La otra, Ayuda Maniquí. La tercera, Dame el uso. La cuarta, Carda la lana. La quinta, Cierra la chimenea. La sexta, Enciende el fuego. Y la séptima, Hazme pasteles». La zorra, oyendo cantar, dijo a su hija Maniquí: «Sal a ver quién canta tan bonita canción». Apenas Maniquí se presentó al gato, este le dio un golpe en la cabeza con el bastón y la guardó en un saco que llevaba. Repitió la misma canción y la zorra envió a su segunda hija, y después envió a la tercera, y así hasta la última. Conforme salían de la choza, el gato las mataba y las guardaba en su saco. Por fin salió la misma zorra, y apenas el gato la vio, le dio con el palo un golpe tan fuerte en la frente que la zorra cayó rodando por el suelo para no levantarse más. El gallo se puso muy contento, saltó por una ventana, dio las gracias al gato por haberle salvado y volvieron los dos a casa del viejo, donde los tres vivieron muy felices durante muchos años. Fin del capítulo 29.